contagio. Digo, uno, dos, tres y va. Bueno, uno, dos, tres y va. Sentaimos casada en silla enramada. Sentaimos madrina en silla florida. Que sea fecundo este matrimonio como fecundo es el trigo. Voló la paloma por cima al ser polla.